conserva ha dejado de respirar. ¿Quieres caer al lado de sus pies de rodillas en la sangre que derramaste ayer? Acostumbrado a dictar la verdad, aún teniendo que pegar a quien te quiere. Es tarde. ¿Quién puede vivir? Tarde.